Bueno, hola a todos. Iba a decir eso de bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama, pero hay que ser honesto. Esto no es un nuevo viaje, es el mismo viaje, pero continúa aquí. No lo estáis viendo, pero Félix acaba de rebañar todo el plato de ensaladilla. Porque no tengo pan, si no, no haría falta ni fregarlo. O sea, ¿quieres que pidamos pan? Ellos han pedido pan. Solo para esto. Aquí podemos ver también todo lo que pide todo el mundo alrededor. Y, había en la carta unas albóndigas, que a mí pues no me gusta mucho la carne, así que no iba a pedir albóndigas. Pero las he visto y tienen una pinta increíble, con salsa. Incluso pues, la pareja que hay al lado ha pedido pan para mojar en la salsa. Y me ha dado un poco de envidia, a pesar de que sean albóndigas. Así que muy bien. La verdad es que todo está súper rico y aquí está... aquí está viendo pasar el tiempo. Estoy perdiendo la cabeza, ¿no? Va. Entonces, tenemos un cuchillo, tenemos nuestro bocadillo, tenemos aquí nuestro bocadillo, impresionante, la verdad, vamos a ponerlo así que se vea bien, ¿no? Como una influencer de verdad. ¿Qué lo corto por la mitad? ¿Lo corto en más? No, por la mitad. Por la mitad. ¿Qué pasa? ¿Cómo quema? Aquí hay una cosa que es muy típica y es la razón por la que nosotros hemos venido y son los bocadillos. Este bocadillo es especial porque es muy raro. ¡Que me quemo! Y a ver si saben, como solo por la vista, de qué puede ser. Claro, ¿de qué es este bocata? Yo lo enseño bien, ¿eh? Porque yo creo que... no hay trucos, ¿eh? Que aunque parezca un poco raro, yo podría adivinarlo solo con la vista. Este para ti y este para mí. Pero hay cuatro tipos de bocadillos y hemos elegido este porque lo vimos en un vídeo que decían, vale, es muy extraño, pero para lo extraño que es, está buenísimo. Entonces, eso dijeron. Sí. Y los otros bocatas eran como, entre comillas, más normales. Ternera con pimientos y cosas así que estamos más acostumbrados, ¿no? Exacto. Yo, claro, después de ver cómo estaban las croquetas, cómo estaba el buñuelo y cómo estaba la ensaladilla, a mí me gustaría probar toda la carta. Porque... o sea, bueno, yo ahora mismo me pediría 15 croquetas. Claro. Ahora. Y o sea, viendo, ahora que estoy llena. Viendo lo que come la gente de alrededor y tal, todo tiene muy buena pinta. Ya mucha gente ha pedido eso que parece como una tempura de verduras o algo así. Y ha pedido un boquerón. ¿Eso? Sí. ¿Van a hacer esos boquerones? Son los boquerones que hemos visto en la carta. ¿Qué dices? ¿Que no? ¿Que eso no son boquerones? ¿Cómo van a hacer esos boquerones? ¿Eso son verduras en tempura? Ah, pues yo creo que eran los boquerones. No sé. ¿No? Sí, o sea, el plato verdura grande blanco ese. Son verduras en tempura o algo así. O sea, no sé exactamente cómo se llama, pero boquerones. Vale, el bocata puro quema mucho. Quema muchísimo. Pero habrá que probarlo, ¿no? No sé. Vale, mientras lo prueba Mar, voy a decir, a ver si no sé si lo habéis pensado, pero el bocata es de jibia con alioli. La jibia es un pescado que es similar al calamar. Y que huele, o sea, me encantaría... la madre que me parió. Me encantaría que la cámara captase el olor, porque solamente con el olor... es increíble. Yo no lo he probado todavía. Y, Dios, eso está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. La verdad es que tiene muy buena pinta. Claro, o sea, lo ideal es que uno coma y otro hable. Bueno, has hablado dos minutitos. ¿Qué tal? ¿Cómo? A ver, voy a probarlo. O sea... uf, sí que quema. Te juro Ya, pero no quema tanto por dentro. Creo que es como el tostadito del pan y tal. Oye, que envíen por email todos los que piensan que Félix debería, ya de una vez por todas, salir en los vídeos y compartir todos estos momentos con nosotros. Por favor, un poco de presión para Félix, que en este momento está como aquí comiendo conmigo y no le veis. O sea, increíble, ¿no? Pero realmente yo estoy compartiendo mi momento. Acabo de probar el bocata. Me parece una pasada. O sea, es que, ¿qué tal? ¿Qué opinas tú? Pues para empezar, me parece que es súper... Es como todo, es súper fácil de comer. Como que el bocata, la jibia. La jibia, por ejemplo, es un pescado que hay que tener cuidado porque a veces es muy chicloso. Es un pescado que tiene que estar masticando todo el rato y puede cansar un poco si no lo hacen bien o si no es de calidad o si está pasado. Aquí, al ser un bocata, tienes que comer pan y encima la jibia. O sea, se te puede hacer bola, ¿no? Se te puede hacer una masa que pueda ser desagradable. Pero le pegas un bocado y es todo súper suave. Parece una especie de masita. Me parece increíble. Está increíble. La jibia no está ni dura ni blanda. La jibia es un poco dura y precisamente si está muy blanda es cuando te das cuenta de que no está fresca. Y está muy buena. Yo evidentemente no sé identificar si es fresca o no. Tampoco tengo un paladar tan fino. Pero está súper rica. Es una expresión que se usa, ¿no? Cuando decimos que tenemos el paladar muy fino significa que apreciamos mucho los diferentes sabores, texturas y tal de la comida. Entonces, no sé, cuando la gente sabe mucho decimos que tiene el paladar fino, o cuando la gente se queja por cualquier cosa de la comida y siempre tiene como cosas que decir, se dice lo mismo. Y esto está increíble, o sea, impresionante. Y por lo que hemos leído antes en la cola, que Félix me lo ha estado leyendo, es que también este sitio se aprovecha muchísimo de dónde está y compra todos los productos aquí. O sea, el pescado, la fruta, la verdura, todo lo que usan en las elaboraciones que preparan aquí, pues lo compran en el propio mercado. Entonces, pues se aseguran o tratan de asegurarse de que sea un producto fresco y muy bueno. Así que, wow. Sí, la verdad que me parece muy buena idea. Entiendo por qué se llena. O sea, lo entiendo perfectamente porque, no sé, luego veremos la cuenta y los precios y tal. Creo que tampoco es algo muy loco. Es decir, tampoco es un sitio que sea Michelin, que te cueste 10 euros comer o algo así. Creo que es algo que se puede permitir pues, casi todo el mundo, porque hoy en día comer, pues bueno, pues, siempre cuesta un mínimo de dinero. Y creo que no es para nada una turista. En Barcelona fuimos al mercado, creo que era el mercado de San Miguel, si no recuerdo mal, y sí me parece una turistada. Muchos sitios lo recomiendan, sí, que vayas allá a comer. Hay algunos puestos también aquí, y ojo, no los he probado, así que no puedo decir nada. Pero se ve que, bueno, están pensados para turistas, ¿no? De repente hay un puestecito donde te venden algún batido de frutas, muy caro, demasiado caro a veces, y bueno, es porque como mucha gente viene aquí a pasear, lo hacen por eso, para que puedas picar algo y tal. ¡Ah, el mercado cierra! ¡Ah, que cierra esto! Que nos echan, ¿eh? Pues también una curiosidad que, por ejemplo, claro, depende, pero ahora mismo son más o menos las 3 y están cerrando puestecillos de carne, de verdura y tal. En Málaga hasta ahora creo que ya estaría todo cerrado. O sea, realmente si tú quieres ir a un mercado en Málaga, tienes que ir más pronto, a lo mejor desde las 9 hasta las 12, 1. Y si hay restaurantes y tal, pues sí, están abiertos, pero nosotros hemos llegado a la 1 y algo y estaba todo abierto. O sea, parecía que era plena mañana. Y eso es verdad que en Málaga, y supongo que en otro sitio, también. Y lo que estabas diciendo era eso, que esto, a pesar de ser un mercado, un sitio en el mercado no es nada turístico. O sea, me parece un sitio que si yo fuese de Valencia, vendría... Sin duda. De hecho, lo sabemos, por eso estamos aquí. Lo vimos en un vídeo de alguien que es de Valencia, entonces... Confiamos. Madre mía, lo bueno que está este bocadillo. O sea, lo bueno que está este bocadillo, ¿cuánto vale el bocadillo? Creo que cuesta 9. Este es un poco más grande, hay dos precios, creo que uno cuesta 7 y otro 9, o algo así. Increíble. Increíble. Lo que no sé si nos va a dar tiempo a pedir algún postre aquí o cierran. Hombre, la pareja de enfrente acaban de ponerle la bebida. Sí, ¿no? No han empezado. O sea, yo supongo que es para echar un poco a la gente de los puestos del mercado, ¿no? Supongo que sí. La verdad que es cierto que estamos, llevamos un rato aquí, entre que estamos grabando, estamos comiendo y disfrutando. No somos conscientes de nuestro entorno, pero claro, ahora miramos, yo miro alrededor y hay muchos puestos cerrados y ya no hay gente paseando. A lo mejor lo que pasa es que cierran las puertas para que no entre nadie y ya la gente pues va saliendo y ya pues no se puede entrar. Y a lo mejor este restaurante tiene hasta cierta hora para estar abierto. O podemos salir, aunque ya no quede nadie aquí, ¿no? Claro. No sé, no tengo ni idea. El caso es que ha sido una gran idea cuando hemos llegado y hemos visto la cola. Yo la verdad es que he pensado, no. O sea, nos vamos. ¿Cómo vamos a estar aquí todo el rato? Estaba muy cansada, mucha sed, me duelen los pies, o sea, yo qué sé. Me gusta quejarme. Pero menos mal que hemos esperado, ¿no? Es que nos habríamos perdido esto, madre mía. Ha merecido la pena por completo. El bocato también es curioso, porque yo cuando creía que era alioli, me imagino más que era como la salsa, como mayonesa pero con ajo. Y esto es mucho más aceitoso. Cuando te lo comes y tal, se te queda la mano como aceitosa. Y parece que más que alioli, es como más una alioli más de aceite, ¿no? Que no es tanto la salsa, sino como si fuera, no sé, chimichurri, puede ser alguna, no sé, alguna salsa de esta como de aceite. Creo que es alioli de verdad, ¿no? Puede ser. Creo que así es el alioli de verdad. Y pero está... No sé si se apreciará, pero es que sale el aceite por el lado. Cada vez que muerdes, además de ser un placer, pues... ¿Pero lo ves como negativo? A ver, no, porque a mí me gusta que tenga salsa. Yo no lo he percibido como muy aceitoso, o sea, a mí me encanta. Bueno, pues mi parte, mira, se ve todo. O sea, yo cada vez que... A mí me encanta. Que, a mí, no, yo... O sea, yo simplemente es como por describirlo todo, pero yo lo volvería a pedir sin duda. Y lo siento mucho, ¿eh? No paro de rascarme la nariz, tú. Me lo has pegado, ¿eh? Yo creo que me lo ha pegado. Yo creo que Feli se ha levantado esta mañana resfriado, porque ayer nos llovió bastante encima. Y yo creo que Feli me lo ha pegado. Yo creo que sí. Eso también es curioso porque decimos me lo ha pegado como sinónimo de me lo ha contagiado, ¿no? Sí. Pegar un virus, una enfermedad, algo así. Me lo has pegado. Bueno, incluso a veces también se dice como, por ejemplo, si tienes un mal día, estás de mal humor y te pasas todo el día así como contestando mal y un poco enfurruñado, enfadado y tal, puedo decir, bueno, déjame que me lo vas a pegar. Eso también, ¿no? Como, sí, como... Me vas a contagiar tu mal humor. Sí, exacto. Es lo mismo. Mirad mi funda de friki de móvil. Me encanta. La veo y me hace feliz. Veo aquí a López, ¿no? Y a Deadpool haciéndose un selfie y digo, ¿por qué no? Vale, bueno, hay muy pocas cosas. O sea, que decía, hay tarta de queso, flan de vainilla con nata y nueces caramelizados y tarta de chocolate. Punto. Tarta de queso, 7,50. Flan de vainilla, 6 euros. Y tarta de chocolate, 8,50. ¡Oh! Me pica la nariz. En España decimos que cuando te pica la nariz significa que vas a pelearte con alguien y solo estoy contigo. Es verdad, cuando he dicho la carta, es una carta muy pequeña. O sea, realmente la carta a lo mejor tiene 15 cosas en total. Y eso me ha llamado la atención. Luego tiene como otra pequeña carta de la carta de hoy o algo así, ¿no? Arriba creo que la tiene. Que es una carta más como del día, de las cosas del día. Como seguramente tanto el mercado como los productos sean también de temporada, pues según lo que tengan en el momento van cambiando esa carta. Y luego tienen otra carta que es que lo van a tener como más cualquier día para que sepas qué te puedes pedir. Claro, y luego tienen otro que son como las cosas del día, sugerencias del día, y ahí tienen un postre que es fresitas de Canals, que será un sitio de aquí donde haya fresas, con nata y hierbabuena, estresel y jugo de fresón. No sé qué es estresel, pero bueno, esto no. No. ¿Vamos a pedirnos la tarta de queso aquí? Sí, que vamos a pedir la tarta de queso. Venga. Luego ya ahorraremos de otro sitio. Perdona. ¡Mira la yaya! No me imagino ya que... Toda la puntita feliz. Sí. A ver, con el contexto hemos pedido la tarta de queso. El plato está ardiendo. O sea, eso es algo que me ha llamado la atención porque el plato está muy caliente. Y está que te mueres. Y es curioso porque la tarta de queso normalmente se mete en el frigorífico. Está fría. ¿No? Pues, claro, está caliente de la vajilla. Ah, puede ser. No creo eso, ¿no? O sea, no creo que estén jugando con las texturas, creo con contrastes. Vale. ¿Tú la has probado? ¿Qué te parece? Increíble. Una cosa que me gusta es que tiene la base de galleta, pero la base de galleta es casi de la misma textura que de la tarta de queso. Hay otras veces que te ponen una galleta y a lo mejor es muy dura o algo así, te puede chocar, o incluso cuando la coges con la cuchara, se parte y se deshace. Esta no, tú coges con la cuchara así y coges la tarta, coges la galleta y es exactamente lo mismo. Esta es súper rica. No, está buenísima. ¡Madre mía! Me encanta tu descripción de la tarta. Está buenísima, está súper rica. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y me río. Se me ha guau. Aguarse es un buen verbo. Como aguar la fiesta, es que cuando aguas algo... Claro, es que aguado... Lo estropeas, ¿no? Sí. Y las bebidas con hielo, cuando el hielo se derrite, se aguan. Y ya no valen nada, ¿no? Así bueno, es. Pues hemos comido como reyes, ¿no? Hemos comido mucho mejor de lo que pensábamos, la verdad. Hemos comido súper, súper, súper, súper bien. La cuenta cuando puedas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nos vemos, como siempre, en el próximo viaje. Adiós.